Esta semana la revuelta juvenil en Mongolia no va a ser en Mongolia. Esta semana la revuelta juvenil va a ser en Asturias, porque el monográfico de esta semana lo vamos a dedicar a reivindicar el papel de las radios libres y sobre todo a solidarizarnos desde Radio Almaina, desde la Onda Libre Granadina, con Radio Crash y Radio Cuca, las radios libres asturianas que de unas semanas a esta parte han recibido la notificación de la Dirección General de Economía e Innovación de la Consejería del Gobierno asturiano, de que bueno, les advierten de un posible cierre y de una sanción de más de 100.000 euros por estar emitiendo en la FM sin licencia. Pero ojo, es cierto que las radios libres emitimos sin esa licencia, sin esa legalidad institucional y burocratizada que tienen las radios comerciales, pero nuestra labor no es comercial, nuestra labor no es una labor con afán de lucro, sino con afán de comunicación social. Y sobre ese aspecto insistimos mucho en el programa de hoy, un monográfico que vamos a dedicar aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, a la hora de, bueno, de solidarizarnos con Radio Cuca y con Radio Crash ante este posible cierre que se les viene encima, y de paso pues seguir reivindicando el papel de las radios libres en el Estado español. Y bueno, vamos a entrar pues con un auténtico clásico cuando hablamos de la radio combativa y de las radios libres. Vamos a irnos con este topicazo hablando de este tema, que es Guerrilla Radio de los Rage Against the Machine. Oh! toda la calaña contracultural y su música, aquí, en Revuelta Juvenil, ¿dónde? Pues en Mongolia. Revuelta Juvenil en Mongolia, el programa de música y contracultura aquí en Radio Almaina, la onda libre de Granada. Tiene que empezar en un sitio, si tiene que empezar en un lugar, qué mejor momento que ahora, qué mejor lugar que este. Eso es lo que nos decían los Rage Against the Machine en este mítico tema, el Guerrilla Radio. Bueno, que os lo sacamos del disco Battle of Los Angeles, el que sacaron en 1998, pues esta banda, bueno, que a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero que desde luego es esencial en el panorama musical de los últimos años, esta voz de Zack de la Rocha, ahí con estos mensajes siempre tan reivindicativos y sobre todo a lo que nosotros siempre nos fijamos más, lo que a nosotros nos gusta más de esta banda, que es la guitarra de Tom Morello. Bueno, y es que el monográfico hoy, pues, es en apoyo de todas las radios libres, porque cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, pero sobre todo de Radio Crash y de Radio Cuca. Os comentaremos a lo largo del programa, pues, qué es lo que está pasando con estas dos radios libres asturianas. Pero bueno, como comentábamos en la presentación del Revuelta de esta semana, pues, lo que os podéis imaginar. Una vez más, estamos ante un episodio de criminalización y de persecución de los medios libres, de los medios que desde la base queremos hacer una comunicación social alternativa. Y bueno, en este caso, estas dos radios hermanas asturianas se enfrentan, pues, por supuesto, al cierre de la emisora, pero también a una sanción de más de 100.000 euros, porque, bueno, es cierto que ellos comentan desde las instituciones que están emitiendo sin licencia. Pero bueno, desgranaremos en el programa, pues, cuál es el sentido de una radio libre. ¿Y cuál es la opinión que nosotros tenemos hacia el hecho de que podamos emitir sin licencia? ¿Y cuáles son las cosas que a las radios libres nos diferencian de las radios piratas? Es terrible cuando alguna persona que no se para a ver los detalles criminaliza, generaliza, estigmatiza y mete a radios piratas y radios libres dentro del mismo saco. Nada, nada más lejos de la realidad. Y bueno, aparte, pues como es un programa musical, ya sabéis que en Revuelta Juvenil en Mongolia, bueno, pues hablamos de música y contracultura, pero ante todo es un programa musical, pues lo vamos a teñir de una banda sonora que, bueno, como este tema que acabamos de poner, pues habla sobre radios libres. Así que bueno, vamos a seguir con un tema de los Replacements. Vamos a ir con Left of the Dial, a la izquierda del dial, un tema de 1985 que habla, bueno, pues sobre todas las radios libres que surgieron en Estados Unidos durante los años 80 y que fueron indispensables para entender la escena independiente musical y alternativa en aquel momento. Como hoy en día, pues las radios libres siguen siendo indispensables para entender la comunicación social dentro del mundo de los movimientos políticos de protesta, alternativos. Así que bueno, con los Replacements seguimos aquí apoyando a Radio Crash y a Radio Cuca en pos de que sigan realizando su labor de comunicación y de compromiso en Asturias. Page. Dimensional. Estaba los Replacements con este Left of the Dial de 1985, esta banda de Minneapolis, cantando que si no te ven por un largo tiempo, intentarán encontrarte a la izquierda del dial. Sabéis que, bueno, la mayor parte de las emisoras independientes de los Estados Unidos, de las radios libres norteamericanas, pues por un tema de las frecuencias y tal, emiten siempre a la izquierda del dial. Así que, bueno, siempre está ahí ese doble juego, ¿no? De que a la izquierda del dial se sitúan las cadenas, bueno, más locales, más libres, pero que también a la izquierda del dial pues están las cadenas que están más a la izquierda o más incluso hacia el movimiento libertario. En todo caso, en un sentido asambleario. Y eso es lo que queremos resaltar muchísimo en el monográfico de hoy sobre radios libres. La importancia que tiene el carácter asambleario de una radio libre. No es como una empresa, no se basa en generar una ganancia material, sino en hacer una labor de comunicación social y ser altavoz, ser vocero, bueno, pues de bien de propuestas generacionales o de movimientos sociales, movimientos de lucha social. Es decir, las radios libres son algo más que una radio, son un punto de encuentro, desde luego, para todos los movimientos sociales que estén actuando en un determinado lugar. Por eso, el intento de cierre que siempre, de vez en cuando, suele caer sobre alguna radio libre por parte de las instituciones, pues obedece a cosas que obviamente no es solamente cerrar una radio porque emita sin licencia, sino porque obviamente esa radio es un punto de encuentro de la disidencia, es un punto de encuentro de la revuelta social. Entonces, seamos claros, cuando el Estado intenta cerrar una emisora libre, lo que está intentando hacer es una operación política, es evidentemente una operación política. Y por eso, pues obviamente aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, que tratamos de música y contracultura, y la contracultura al fin y al cabo es política, pues hemos decidido crear este monográfico para solidarizarnos con Radio Crash y con Radio Cuca en Asturias, que bueno, están siendo víctimas nuevamente de una operación política en contra de las radios libres y de lo que éstas representan. Bueno, y seguimos con las canciones sobre radio. Esta vez, los Toasters, pero no nos gusta mucho el título de la canción. El título de la canción es Radio Pirata, pero insistimos, no somos radios piratas, somos radios libres. De todos modos, la canción está muy bien, lo traemos de su LP Enemy of the System. Y bueno, vamos a ponerla para seguir aquí apoyando a Radio Cuca y a Radio Crash en este monográfico desde Radio Almaina, solidarizándonos con nuestras emisoras hermanas en Asturias. Volume down and the lights are low. Tuning into the Pues hoy teníamos a los Toasters y su Pirata Radio, una canción del 2002, bueno, de ese LP que sacaron Enemigos del Sistema. De todos modos, la canción se titula Pirata Radio, pero es lo que estábamos comentando antes. Nosotros no somos radios piratas, somos radios libres y es diferente. Una radio pirata es aquella que no paga licencia, pero que saca rendimiento económico de sus emisiones. Eso sí, eso es una radio que abiertamente está estafando al erario público y que está sacando un beneficio privado que no tiene ningún tipo de rentabilidad social sin pagar impuestos, sin entrar en una legalidad que es necesaria cuando tú quieres hacer un negocio. Pero sin embargo, las radios libres tenemos una función de comunicación social y un carácter asambleario. Aquí no hay afán de lucro y de hecho, como bien sabemos en Radio Almaina, incluso más bien lo contrario. Luego hablaremos de la campaña que tenemos para captar los 100 socios y apoyar la financiación de Radio Almaina, ¿no? Es decir, muchas veces hasta se pierde dinero, pero lo que se gana es en comunicación, en que estas radios, las radios libres, asamblearias, autónomas, son voceros de los movimientos sociales. Y bueno, también fue este grupo que vamos a pinchar ahora vocero de toda una generación de protesta y, bueno, muy contestataria. Vamos a hablar de los Clash y nos vamos a ir con este clásico de la banda que es el Radio Clash de 1981 aquí en este monográfico apoyando a Radio Cuca y a Radio Clash. Interrupting all programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam giving deadly exhibitions of murder by napalm. Yeah. using oral ammunition. This is Rachel Cash, can we get that world to listen? This is Rachel Cash on pirate satellites, opting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is Rachel Cash on pirate satellites. This is Rachel Cash. Bueno, pues ahí teníamos uno de los éxitos de los Clash, Radio Clash, de 1981. Una canción, bueno, pues que como todas las que vamos a pinchar hoy aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, hablan de las radios libres, de las radios asamblearias, o bueno, simplemente de la radio, simplemente de esa función que tiene la radio a la hora de unir sentimientos, de unir voces, de crear un mensaje, una identidad, de transmitir, de comunicar. Y sobre todo desde el ámbito de las radios libres, pues de que esa comunicación sea desde la base, una comunicación social, alternativa, bueno, libre, autónoma, todas estas palabras que tanto nos gusta emplear dentro del ámbito de la autogestión, la izquierda y los libertarios. Pero bueno, aquí seguimos apoyando a Radio Crash y a Radio Oc, a Radio Cuca, perdón, a Radio Cuca, las radios asturianas que se han visto pues amenazadas por este expediente. Que bueno, pues es posible que las pueda llevar a... Ya las ha llevado desde luego a una situación difícil, pero ojalá no, ojalá podamos parar su cierre. Bueno, y desde luego lo que vamos a hacer pues es, vamos, comunicar, retransmitir pues el comunicado que Radio Crash bien sacó ante la amenaza de multa y cierre de la emisora, porque realmente es interesante para el caso que nos ocupa. Fijaos, mira, desde el colectivo radiofónico asturiano, responsable de la Radio Crash, queremos manifestar lo siguiente. Nosotros, bueno, también lo manifestamos. Nos solidarizamos como si fuéramos también parte de ellos. Al fin y al cabo, este monográfico es para solidarizarnos con ellos y repetimos que si nos tocan a una radio, nos tocan a todas. Hablábamos que Radio Crash lleva emitiendo desde hace 30 años, dando voz a colectivos sociales y ofreciendo a la ciudadanía un espacio donde ejercer el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, así como facilitando la difusión de grupos y música alejadas de los circuitos comerciales. Nunca hemos emitido publicidad y el sostenimiento económico se debe, fundamentalmente, a las aportaciones de las personas que participan en la emisora. Claro, efectivamente, como en el resto de radios libres. No somos radios piratas, no vamos buscando el lucro, y somos gente legal. Y esto lo hacemos o por bien por amor al arte o bien por estar en el marco de una determinada lucha política. Entonces, claro, lo que os comentábamos antes. Realmente el intento de cierre de una radio libre no es algo que simplemente tenga que ver con las licencias, sino que es algo absolutamente político. De hecho, otro día podríamos hablar de todo lo politizado y todo lo caciqueado que está el hecho de otorgar licencias. Y eso a los que las piden. Pero bueno, vamos a seguir aquí con el monográfico que estamos dedicando a estas radios libres asturianas y vamos a seguir con un tema de los Refuse, con Liberation Frequency de 1998. Coming through the air, more or less. Bueno, aquí teníamos a los Refuse, este Liberation Frequency de 1998. De luego la radio ha inspirado a multitud de grupos para hacer canciones muy muy chulas sobre lo que es la radio y sobre lo que supone la radio en la educación política, cultural y musical de multitud de generaciones. Muchos nos acordamos todavía de esas noches ahí escuchando la radio debajo de las sábanas con un pequeño auricular y bueno, pues ahí muchos empezamos a descubrir a grupos, pues yo en mi caso, por ejemplo, a Deep Purple, descubierto a partir de una radio local. Y creo, de hecho, recordar que era una radio libre de Madrid, es decir, que, claro, poniendo música que en otros sitios pues no te puedes encontrar, una comunicación y un mensaje que en otros sitios no te puedes encontrar. Pero bueno, seguimos con el comunicado que han sacado estas radios libres asturianas en este monográfico que estamos dedicando a solidarizarnos con Radio Crash y con Radio Cuca. Y bueno, por ejemplo, nos parece también muy interesante el hecho de que esto en realidad no les ha venido de nuevas. Es decir, es una operación que ya viene orquestada desde hace tiempo por parte del gobierno de Asturias, pues para intentar ir cerrando las diferentes radios libres que están operando en aquel territorio. Por ejemplo, mira, os seguimos leyendo parte del comunicado. No podemos obviar que en esta actuación del Principado pues viene precedida por un acta de inspección de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Asturias, que desde hace 3 años lleva hostigando a las radios comunitarias, lo que provocó el cierre de Radio Sele y Radio Nava, y pretende lo mismo con Radio Crash o Radio Cuca de Oviedo, y otras emisoras comunitarias asturianas. Esta situación solo se da en Asturias, ya que en el resto del estado las radios comunitarias siguen emitiendo en espera del desarrollo reglamentario de la Ley de Comunicación Audiovisual. Es decir, que parece ser que han tenido la mala suerte de tener una administración encima de ellos que tiene, vamos, que les tiene en el punto de mira, que tiene como un objetivo cerrar a las radios libres y comunitarias. Así que bueno, pues lo que hablábamos antes, una operación obviamente de persecución política. Pero bueno, como estamos un poco serios, fijaos qué términos estamos diciendo, persecución política, burocracia, radios libres, autogestión. Estamos muy serios hoy en Revuelta Juvenil en Mongolia, aunque desde luego, claro, el propósito así lo exige. Pero bueno, creo que vamos a relajar un poco, pues, también con la música. Estábamos poniendo mucho punk rock, muy combativo, muy comprometido. Y bueno, vamos a poner ahora una canción que también habla de la radio, pero hombre, para relajarnos un poco, pues una canción más suave. A algunos a lo mejor no les suena demasiado bien porque nos vamos a ir con una pieza de pop insustancial de los años 60, guatequero y simpático, porque no todo va a ser luchar. También hay que poner un punto de banalidad, un punto de tranquilidad. Así que vamos a ir con este 98.6 de Los Ángeles. 8.6 es lo que falta ya, oh, no. 38.6 tan solo para estar de nuevo. El toque banal de hoy, Los Ángeles, un grupo, bueno, pues un grupo yeyé, guatequero, de los 60, bueno, con una canción que ahí hablaba en cierta medida de la radio, pero bueno, con un sentido un poco más laxo, que no todo va a ser estar todo el día ahí metido en la barricada. Ya sabéis, si en vuestra revolución no se puede bailar, vuestra revolución a mí no me interesa. Pero bueno, vamos a seguir aquí con este monográfico de apoyo a Radio Crash, a Radio Cuca. Y de hecho vamos a ir dando lectura a un comunicado muy interesante que además creemos que estaría bastante bien que, si estáis escuchando el programa, pues lo consultaseis, porque os podéis unir a ello. Si en internet tecleáis Radio Crash, os va a salir un blog, Radio Crash 30 aniversario, wordpress.com. Bueno, y ahí vais a poder encontrar el manifiesto de apoyo a las radios libres asturianas. Y bueno, pues ahí podéis, como asociación, como entidad o como colectivo, podéis sumaros al manifiesto, bueno, pues enviando una copia con el manifiesto rellenado con vuestros datos a la dirección que os indica, bueno, pues apoyando la causa de estas dos radios libres asturianas que, pues como veis, están en una situación comprometida ante el acoso que el gobierno asturiano les está poniendo encima de la mesa. Y bueno, nosotros, pues, como emitimos desde Radio Almaina, la Onda Libre Granadina, lo vamos a decir con nuestro nombre, ¿no? Vamos a leer el comunicado porque está bastante bien. Desde Radio Almaina, la Onda Libre Granadina, queremos mostrar nuestra más enérgica protesta por los expedientes sancionadores abiertos por la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno asturiano contra Radio Crash de Sison y Radio Cuca de Oviedo, emisoras libres y comunitarias históricas en Asturias, que pueden derivar en multas de hasta 200.000 euros y el cierre de las mismas. Denunciamos la labor de la Jefatura de Inspección Provincial de Telecomunicaciones en Asturias, dependiente del Ministerio de Industria, que realiza actas de inspección contra las radios comunitarias asturianas mientras el propio Ministerio incumple la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010, que marcaba un plazo de 12 meses para el desarrollo reglamentario de dicha ley, lo que permitiría el acceso a licencias a las radios libres y comunitarias. Se trata, por tanto, de una medida de acoso y de criminalización hacia las radios libres y comunitarias asturianas por una situación de irregularidad jurídica que es responsabilidad de la administración estatal y autonómica. Asturias cuenta con una importante tradición de las denominadas radios libres y comunitarias que comenzaron a surgir a principios de los 80. A pesar de la importante labor desarrollada por estas iniciativas ciudadanas en el campo de fomento de la cultura asturiana, la participación ciudadana, el pluralismo y el ejercicio de la libertad de expresión, las diferentes administraciones han eludido el reconocimiento legal de estas emisoras, dejándolas en un estado de precariedad e indefensión. En lugar de actuar con las radios comunitarias, es necesario que se haga efectivo el artículo 41 de la Ley 7/2012 del 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que textualmente indica: todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Bueno, y para no chuparnos el manifiesto de un tirón, lo hemos dejado aquí a la mitad. Luego vamos a ir con las proclamas del manifiesto, por lo que se manifiesta sintetizado en tan solo 3 puntos, y vamos a hacer un receso con un grupo, pues mira, que es un grupo que desde luego se convirtió en algo muy comercial, en algo ya de distribución en manos de las multinacionales, pero que empezó siendo un grupo de música independiente, moviéndose en el circuito independiente de radios libres del noroeste de los Estados Unidos. Vamos a ir con REM y con este Radio Song. Around our ears. Bueno, pues ahí teníamos Radio Son de los REM, grupo que, bueno, pues luego tuvo muchísimo éxito, tanto que creyó que lo mejor era que lo gestionase la red de una multinacional, pero que empezó y que fue un proyecto musical posible gracias a que fue muy radiado y que tuvo mucho movimiento en las radios libres del noroeste de los Estados Unidos, pues la verdad, pues un circuito de radios del que han salido grupos de la escena independiente muy, muy buenos y que vuelve a poner encima de la mesa pues el valor, la necesidad de que dentro del mundo de la comunicación exista ese pluralismo en el que las radios libres y comunitarias tienen que estar, pues para dar cabida a unas voces y a una serie de mensajes que dentro del mundo de la radio comercial pues obviamente no tendrían en cabida. Bueno, y seguimos con el manifiesto de apoyo a Radio Cuca y a Radio Crash, manifiesto que os podéis encontrar en el blog de Radio Crash y suscribir para, bueno, pues así solidarizaros con estas dos radios que están en esta situación tan peliaguda. Y bueno, seguimos leyendo el manifiesto con los tres puntos donde sintetizan sus proclamas. Por todo ello, manifestamos. nuestro apoyo y solidaridad con las radios libres y comunitarias asturianas. Exigimos la paralización inmediata de los expedientes sancionadores y de cualquier medida de presión hacia las radios libres y comunitarias asturianas. El reconocimiento de la labor desarrollada por estas emisoras y la planificación de frecuencias que dé respuesta a la demanda de servicios de comunicación audiovisual comunitarios en Asturias en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 7/2010. Y bueno, aquí ya firmado pues el colectivo que queráis. Nosotros en este caso, pues Revuelta Juvenil en Mongolia lo emitimos desde el sótano de Radio Almaina, la onda libre granadina, así que bueno, pues nosotros desde Radio Almaina solidarizándonos con estas radios libres asturianas. Bueno, y ese era el manifiesto, ya sabéis, lo tenéis en el blog de Radio Crash, por si queréis uniros a ello. Y bueno, ahora vamos a ir con un tipo, bueno, tienes que ser muy grande para llamarte el boss, para llamarte el jefe. Y esta canción, Radio Nowhere, que la sacamos de su disco Magic, pues es una auténtica pasada y sobre todo un auténtico himno al valor de la radio y al valor de querer escuchar millones de voces cantando diferentes mensajes. Vamos a irnos con Radio Nowhere del Boss, de Bruce Springsteen. Bueno, pues ahí teníamos el Radio Nowhere de Bruce Springsteen, el Boss, esta canción estupenda que sacamos de su álbum Magic. Bueno, pues uno de los... Bueno, ya tiene unos añitos, pero desde luego no es de los últimos, pero desde luego no es de los primeros. Creemos que es del 2007 o por ahí, creo que es este álbum. Bueno, y ya vamos poniendo fin a este monográfico que dedicamos desde Radio Almaina a la Onda Libre Granadina para solidarizarnos con Radio Cuca y Radio Crash, nuestras radios libres hermanas en Asturias. Bueno, pues en esta situación tan peliaguda y tan desagradable que tienen, viéndose víctimas de este acoso por parte de las instituciones. Y bueno, pues por nuestra parte, pues poner un granito de arena con este programa que os dedicamos desde Granada para Asturias. Bueno, pues con estas canciones que hablan de radio y con estas lecturas de estos manifiestos que apoyan vuestra causa. Así que nada, nos vamos a despedir con mucho rock and roll y nos vamos a despedir con, bueno, pues un auténtico clásico de las canciones que hablan sobre temas de radio. Nos vamos a despedir con el Rock and Roll Radio de Los Ramones, estando aquí, en la brecha, en la trinchera, estando en la revuelta, en solidaridad con Radio Cuca y Radio Crash, estas radios que seguro, seguro que van a seguir emitiendo en Asturias por mucho tiempo. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.